La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Plantas para curar la tos, la gripa y los parásitos. De la serie Cocinas y Remedios. Narrado por Don Fan Ortrada. A continuación, Don Fan nos presenta a la Namú, la espumilla y otros remedios naturales para curar. Que uno empezaba a darle que empezaba uno con esa estornudadera, que sinusitis, que yo no sé qué. Mi papá utilizaba una mata llamada Anamú. Anamú. Eso cogía esa cosita, Anamú, y la arrancaba con raíz, la raíz la pelaba así un poquito. Y ponía a hervir un poquito de agua, y casi caliente, y le metía uno a eso, y eso le ponía uno a estornudar, eso le salía de por acá, mejor dicho, a ese le salía hasta sangre. Otra que también le hacía una cosita que le llamaban espumilla, una cosita así redondita, que haga de cuenta ver un tomate de árbol, pero pequeñito. Entonces secaba y eso daba una espumillita como un estropajo de... Eso también lo cogían, lo metían por la nariz y eso le salía, mejor dicho, todo el tuétano que tenía uno y se le quitaba. Eso para las lombrices de los niños, uno ahí pequeño que se dejaba rigota y todo eso, utilizaban el paico, la verdolaga, eso le hacían esas tomas a uno de eso. Y bueno, y mucho, así muchos remedios, eso para la tos, era en toda casa había maticas, un jardín había poleo, había orozul, paico, verdolaga, y todo eso. Entonces para la tos, cocinaban el poleo con leche, y también ese saúco, quedaba una florecita blanca y ellos lo cocinaban y le daban a uno a tomar y eso se le quitaba la tos. El orozul también servía para la tos. Bueno, todo ese poco de planta y todo, ahora la sábila. Uno venía solía de por allá y mi papá o mi mamá cogía y le hacía, lo hacían bañar y le quitaban la camisa y la acostaban boca abajo y cogían las pencas de sábila y las rajan, se las ponían en la espalda. Y uno iba sintiendo como un fresco, y eso por ahí a la vuelta de media hora, esas matas de sábila están, toda esa baba y todo estaba semiseca. El calor que tenía uno, eso se lo sacaba. Luego también, cuando uno tiene mucha fiebre y todo eso, cogen la mata de matarratón, eso lo cogen y lo lavan bien, porque a veces tiene un piojito, lo lavan bien y se saca toda esa hoja y se tira así en el colchón y le ponen una tela bien suavecita y lo acuestan a uno ahí en eso, y eso va absorbiendo el calor y se le va quitando toda esa fiebre y todo eso. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.